Plata de hacer copias, requiere mucho, como se ve el día. Es una balada, se llama Sin Destino, y espero que le guste. Vamos.